Sí, nosotros veníamos siguiendo los indicadores económicos y sobre todo los industriales, y lamentablemente los datos de diciembre fueron muy malos, perdón, de noviembre, que se publican en diciembre, porque se registró una baja interanual entre noviembre del 2017 y noviembre del 2018 de 13,3% y una baja en el último año acumulada del 4%. Esto la verdad que es una muy mala noticia, y contamos el caso de Singer, que tenemos como dos versiones, una que cerró y otra que se estaría reconvirtiendo, y contamos el caso de los tractores Deutz, en dos sectores de la industria muy castigados, como es el sector de la metalmecánica y como es el sector textil. Y lo peor es que para el año que viene, este es el EMI, que es el estimador mensual industrial, lo hacen las distintas empresas y cámaras, y cuando le preguntan las expectativas para el periodo que sigue, que era entre diciembre del 2018 y febrero del 2019, la verdad que las estimaciones que hacen es, piensan que va a seguir bajando la demanda interna, piensan que no va a haber cambios en el nivel de las exportaciones, prevén que se van a estabilizar la importación de insumos, no esperan cambios en los stocks, y además muchos, casi el 64%, no espera cambios en la dotación de personal, y un 30% proyecta disminuciones, así que esto también nos enciende una luz de alerta respecto a lo que va a pasar en el empleo. No es inmediato, pero digamos, en los últimos 3 años en la industria se perdieron 107.000 puestos de trabajo. Digamos, la industria y sobre todo las pymes son las grandes generadoras de empleo, y si hay una política antiindustrial como está habiendo en los últimos años, esto se traduce en mayores índices de desempleo. Evidentemente va a haber mucha más gente sin trabajo de la que hay hoy. Nada parece cambiar para el año que viene. Y después de la crisis que tuvimos el año pasado y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hubo un claro plan de ajuste donde se achicó mucho la economía, y ese achique de la economía hace que, por ejemplo, haya pérdida del poder adquisitivo de los salarios, entonces la gente consume menos, las empresas venden menos, y esto realmente, hoy por ejemplo el ministro de Hacienda mostraba los números con orgullo de que habían propuesto un ajuste del 2,7 con el Fondo Monetario Internacional, y ese ajuste había podido ser mayor y había llegado al 2,4 como una buena noticia. Será una buena noticia para los inversores de afuera que quieren cobrar su deuda, pero para adentro, para los, digamos, todos los argentinos, es una muy mala noticia, porque esto implica que va a seguir habiendo un ajuste el año que viene. El gobierno se comprometió a llegar al déficit cero, así que el ajuste va a ser aún mayor. Este año está previsto una baja en el consumo, está previsto que bajen las inversiones. Digamos, no son buenas las noticias que vamos a tener este año. El primer problema que va a haber en el 2020 va a ser el repago de la deuda externa. Vos sabés que el acuerdo que se hizo con el fondo, todos los desembolsos se adelantaron para este año, y a partir del año que viene va a haber que hacer un montón de pagos, y ya no vamos a tener los desembolsos del fondo porque se agotan este año. Es imprescindible la acción del Estado, el Estado regulando. El Estado tiene que tener tanto una política de ingresos a través de los salarios para que la gente recupere el poder de compra y poder reactivar la economía.